Recibimos hoy en Erretegia, en los estudios de Sinchilik Irratia, al compañero Jimmy. Nos conocemos pues por diferentes entrevistas que hemos tenido aquí en la Irrati, sobre todo por la actividad que lleva adelante en su vida. Tiene que ver con la artesanía y es un acercamiento a la piedra. Supongo que le iréis reconociendo. Hoy se ha acercado aquí porque forma parte de una iniciativa que quiere llevar adelante este próximo sábado 20 de junio, en Minas de Arditurri. Y es una iniciativa que escribe con mayúsculas la palabra Kronlech. Arratsaldeon, Jimmy. Arratsaldeon. Dicho esto, bienvenido otra vez aquí a la Irrati. Y si te parece, empezamos por esta convocatoria, Kronlech. Háblanos de ella. Bueno, Kronlech es un proyecto que nace. Te voy a hacer un breve cuento y te cuento un poquito de dónde, sí, exactamente de dónde nace toda esta idea, ¿no? Hace unos meses, con motivo de la exposición que se hizo aquí en Orereta, en el Mercatusar, conmemorando los 30 años de Sinchilik. Así es. En esa exposición coincidimos Pirata y yo, y Pirata, un poco viendo un poco el tipo de acciones que hago en la naturaleza, me plantea la posibilidad de acercarme un día a Minas, de hacer algo allí y tal. Bueno, quedamos, me acerco, vemos diferentes lugares y en uno de ellos decidimos hacer un Kronlech. En ese momento, y unido también a tu persona, por esas fechas hacemos una excursión a Urepel con intención de coincidir con dos personas que han escrito un libro, y etcétera, etcétera. Bueno, no tenemos el libro en ese momento, yo no lo tengo. No podemos coincidir con esas personas, pasamos un día cojonudo y a partir de ese momento, a los días sí que me pasas tú el libro, leo el libro y despierta en mí como una necesidad de decir, joder, pues ya que voy a hacer una intervención en Minas, ¿por qué no unir todo el mensaje o una parte del mensaje que encierra ese libro, que habla de un poco del Kronlech, del círculo, de la manera en la que se funcionó durante siglos en la montaña vasca? Sí. Y a partir de ahí, pues hacer la convocatoria esta del sábado que viene, que es un poco invitar a personas que quieran pasar un día comunitario, apoyándonos, dedicar un poco la mañana a hacer un trabajo de mover las piedras una distancia de unos 40 metros, y cada uno tendrá unas labores un poco dependiendo de sus condiciones físicas o mentales. Luego haremos una comida fraternal y después de la comida pues va a haber equipo de sonido, va a haber dos chicas que se llaman Las Tuercas que hacen punk, yo llevaré alguna chalaparta y bueno, compartiremos un día un poco desde ese espíritu de cooperación. Sí, cuando te referías a ese libro, te referías al libro La Montaña Vasca, creo que es. Y Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Eso es, Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. De Itziar Madina y Sales Santos. Así es. Un libro que, por cierto, creo que van a estar de recomendable lectura. Muy interesante. Que bueno, que nos habla un poco aquí de las cercanías, sobre todo un poco la zona montañosa navarra, el Baztán y todo esto. Y este Kronlech, este proyecto, La Mujer Blanca del Camino de las Vacas, es uno de los muchos nombres que se le da a la diosa Mari. Tiene también un aspecto espiritual este trabajo. Sí, tiene un aspecto espiritual. Ya de por sí el nombre en sí a mí me parece poesía pura, ¿no? El camino, La Mujer Blanca del Camino de las Vacas, me parece que tiene una fuerza en sí, la expresión, ¿no? Que puede servir para mogollón de cosas. Behi bidetako emazte zuria. Zuria. Es que era, sí. Y bueno, has hecho una invitación a las personas. ¿Dónde va a quedar ubicado en la zona de Minas? Pues exacto, aproximadamente pasada la casa de Pirata, que es la última casa que hay en la zona del poblado, del pueblo de Minas, hay una subida de hormigón que tendrá unos 300 metros o así, que acaba en una plazoletita, y de esa plazoletita hay un camino de otros 300 metros así que desemboca en una explanada. Ahí es donde quedará el Kronlech, que será el Cromles de la comunidad y que será el Cromles de todos los que pasen por allí y quieran hacer lo suyo. Yo estoy un poco como con una sensación de que creo que las cosas, aunque sean artísticas, yo luego soy cantero de profesión y me voy a pasar ahí unos días trabajando, intentando hacer un trabajo en piedra bien hecho. Pero al margen de eso, creo que es importante, y de ahí el pedir que vaya gente para que entre todos hagamos cosas que luego sean nuestras. Y de alguna manera eso va a ser de todo el mundo que quiera que sea de él. Bueno, pues una intervención en la naturaleza el próximo sábado, 20 de junio, a las 9 de la mañana. Sí, la convocatoria es a las 9 de la mañana. A las 9, haga frío... Viene, creo que anuncian como nubes y claros, 20 grados más o menos de media. Bueno, buena temperatura para... Carmelo, por ejemplo, ya he puesto hoy en el Facebook que no venga con bailarinas, que se traiga unas botas de monte, aunque ya me ha dicho que trae justificante médico porque está jodido el lumbago, pero... Sí, Carmelo siempre se guarda un as bajo la manga. Bien, esto por un lado. Siguiendo un poco tu actividad, recientemente nos encontramos en una pequeña acción en la naturaleza, ahí en las faldas del monte Bisarain, un poco proclamando una zona a defender de lo que es esa subida de Isache, ahí en lo que queda la ladera hacia el monte del caserío Isache y hasta el de Chirrita, que es donde sale ese túnel de San Marcos, túnel que nos enseñará los dientes del tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, esta problemática que también compartimos el sábado pasado en Donosti. Dinos cuatro palabras de la quincha, porque en el pequeño vídeo que grabamos, al que se le oye es a mí, tú sales un poco tapado, aunque las obras que ahí se exponen, diríamos lo que son los cuadros, los paneles que están ahí, son obra tuya, Jimmy. Sí, bueno, esta era una acción de las que apetece hacer porque, entre otras cosas, la zona en la que estuvimos y la zona en la que ese túnel que tú decías que pronto enseñara los dientes es una zona que yo personalmente la recuerdo de niño de pasear por allí, de estar con mi madre, con mi padre, de tener recuerdos de infancia, ¿no? Y es un poco la sensación de que nos lo quitan todo y nos quitan también nuestros recuerdos y nos quitan nuestro pasado y nos quitan nuestro futuro. Entonces, sí. Bueno, hay que enseñar los dientes, no sé si artísticamente o no, pero bueno, nosotros somos los que tenemos que enseñar un poco los dientes, creo. Yo sí pienso que un poco marcar el territorio, pues ayuda muchas veces para la comprensión de la problemática que se le viene. Yo tengo el recuerdo con el puerto exterior de Jaizkibel, que a unas cuantas personas les tuve que decir, haz el favor de subirte al monte, bajarte al otro lado, para que comprendas un poco de lo que se está hablando, porque sí podemos tener desconocimientos pues igual en algunas ciencias, pero sobre el terreno cercano pienso que no sé, merece la pena un poco andarlo y comprenderlo, y entonces, pues también... Eso... Sí, darle la importancia vital que tiene la naturaleza. A veces parece que hay algunos descerebrados que reivindican que no talen un bosque de hayas determinado, o que no se tire determinada zona humedal, o en fin, lo que sea, ¿no? Y es que no es una cuestión de caprichos, es una cuestión de pura lógica. Necesitamos de la naturaleza para seguir vivos. Y ese túnel que dices tú que enseña los dientes, ellos tienen una máquina devoradora que lo va devorando todo, ¿no? Y va destrozándolo todo y acabando con todo, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la pelea un poco. Dijimos que zona a defender, entonces ahí le andaremos por las faldas del monte Bisarain. Gracias, Jimmy, por acercarte aquí a Sinchiliquirratia y compartir este rato con nosotras. Nos queda hacer la invitación y... Bueno, pues invitaros a todos y a todas a que deis una vuelta el sábado por Minas de Arditurri. Si podéis a la mañana para compartir esa parte, que creo que va a ser interesante vernos ahí. Y si no, pues en el momento que podáis. Y si no podéis venir, pues seguir en el blog strongfactoria.com, que en el que iré publicando un poco pues el resumen de todo lo que pase ese día, más luego el vídeo posterior que haremos, etcétera, etcétera. Miñasker, ayo. Ayo.